mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también nos puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también lo puede hacer en la página www.radiocce.com. Recuerde que también puede descargar la aplicación. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede usted llevar ya la programación de nuestras señales y disfrutar de una propuesta que la hemos pensado realmente en usted. Así que también queremos empezar este espacio compartiendo, como siempre, esas noticias positivas. Glenda Morejón es la mejor de América. Dejó atrás una infección estomacal y se repuso en la víspera de la competencia de los 10.000 metros marcha y alcanzó la presea de oro en el Panamericano Sub-20 de atletismo. El campeonato finalizó ayer en el Estadio San José en Costa Rica. Felicitaciones a Glenda Morejón. Siempre cuando hay mente positiva, un corazón así grande para decir esta vez, esta es mi oportunidad, pues es así como se alcanzan los éxitos. Mis estimados amigos, les invitamos el día de hoy también, este lunes 22 de julio, a plantearse la meta de la semana para que el día viernes también agarre este triunfo que todos los días lo necesitamos los ecuatorianos, porque hay que vivir el día a día, ¿cierto? Bueno, con esta motivación que nos ha dado una ecuatoriana, sin duda, habrán muchísimos ecuatorianos aquí en Ecuador como fuera de las fronteras que están cada día realizando sus tareas y que nos pueden dar también a ellos mismos, a su familia y a todo el Ecuador una satisfacción espectacular. Así que les abrazamos a todos si es que ahora no podemos dar esos detalles, esos nombres. Quito amanece este 22 de julio con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Se encuentra nublado Quito y hay probabilidad de lluvia en un 20%. Al llegar desde el sector del valle, pues hay también intensa neblina. Vemos que de a poco el astro rey va apareciendo ya sobre este cielo capitalino. Por eso, mis estimados amigos, salga con tiempo, con las medidas necesarias, precauciones. Ya sabe lo que tiene que hacer por el sol que se va a presentar el día de hoy. La probabilidad de lluvias también. Bueno, y hoy Darío tuvo que salir a una cita médica. Ya se reincorpora más adelante, pero quiero dar la bienvenida a María Cristina Arévalo. Ella viene muy cerca de acá de Quito. Cuéntanos, buenos días primeramente. Buenos días, Laura. Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es María Cristina Arévalo. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Vengo este día acompañando para observar un poco acerca de cómo se elaboran las noticias aquí en la casa de la, en la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto estar aquí. Bueno, para nosotros también es un gusto y cuéntame, sé que a lo mejor tuviste que venir caminando, ¿cómo estaba el tránsito en este trayecto muy corto? Ah, bueno, el trayecto estaba bien flojo estaba. Bueno, vine en bus, usualmente cojo corredor occidental, entonces es recomendable que, bueno, no hay tanto tráfico, así que pueden venir tranquilamente, con tiempo. Así que bueno, y hay novedades también en el tránsito, que se señala que hay una revisión por parte del alcalde para una posible subida de pasajes, así que hay que estar atentos también ante eso. Y les contamos que hace 11 minutos hay un vehículo averiado en el sector de la Recoleta, obstaculiza el carril exclusivo de circulación. Nuestro personal gestiona ya la movilidad en el punto, así que le invitamos, o que más bien nos invitan, a que se maneje con precaución. Y también es importante al momento visualizar el tráfico moderado sobre qué vías, mi estimada María Cristina. Sobre la Mariscal Sucre, la Napo y Rodrigo de Chávez. Tomen precauciones en estos sectores. Así es, miren ustedes cómo de a poco se va ya la gente yendo a sus lugares de trabajo, y por lo tanto pues les invitamos también a que ustedes hagan lo suyo. Recuerde que el pico y placa ya inició, mis estimados amigos, así que por favor, evite ingresar al perímetro urbano, porque si lo hace hay unas multas considerables, imagínese, primera, segunda y tercera vez. Así que no lo haga, por favor, quédese en los respectivos parqueaderos que se han dado a conocer, y que estos tienen que ver, o que están ubicados en el condado. ¿En dónde? En la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre. Carapungo. Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. Zambisa. Avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa. ¿Y en el Cuscungo? Autopista General Rumiñahui, sector Monjas. Bueno, y con eso les recordamos así rapidísimo. Primera vez, ¿a cuánto asciende la multa, María? A 57,90 centavos. Perfecto, la segunda vez... con $96.50. ¿Y la tercera vez? $193. Así que ahí está, mire, es bastante fuerte, así que no lo hagamos. Ya saben, a partir de las 7 en punto hasta las 9 y media de la mañana, y en la tarde... hasta de las 4 hasta las 7 y media. Perfecto, ahí les hemos dado a conocer, y ahora nos vamos rápidamente a ver qué pasa en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Hay que revisar siempre el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana, para que usted al momento de salir a diferentes provincias pues pueda hacerlo con normalidad. Bueno, al momento la vía de Baeza, Papayacta está parcialmente habilitada. El resto de las vías se encuentran con normalidad. Vamos a ver qué es lo que nos dan estas recomendaciones ante estas vías que están parcialmente habilitadas en Baeza, Papayacta, que está parcialmente habilitada desde las 12 hasta la 1 de la tarde para vehículos 4x4, transportes de turistas y carga de productos de primera necesidad previa obtención de salvoconducto. Bueno, ahí está. Miren ustedes, algo más, teníamos otro datito que nos estaban diciendo, y desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana se encuentran habilitadas para el transporte público avalado por la Agencia Nacional de Tránsitos de Sucumbíos, Orellana y Napo. Así que restringida la circulación de vehículos livianos y automóviles y vehículos extrapesados. Revise, por lo tanto, esto para que usted evite viajar y le toque de regresarse de la mitad quizá del camino, mis estimados amigos. Y con esto, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, les vamos a invitar a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. Este 22 de julio se recuerda a personajes de nuestro país, además de celebrar el Día Mundial del Cerebro y el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Con éxito concluye en el Cantón Rumiñahui la tercera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. Grupo de Cámara con Cuerdas presentó su concierto recital en la Casa de la Cultura. Proyecto Mitad del Mundo del municipio de Quito presentará Festival del Agave. Espere la Semana del Cine Peruano del 23 al 28 de julio aquí en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 39 años de danzar sin parar, gala de aniversario Ballet Nacional del Ecuador. Aliste ya su novela corta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja ya abrió la convocatoria del premio Miguel Riofrío. Un encuentro con el Ecuador sonoro es lo que Fiesta Mestiza presenta en Bailando con Cierto Sentido. Así está. Vamos, Bailando con Cierto Sentido, les estaremos contando los detalles más adelante. Vuelve el teatro en Chiquito a la ciudad de Quito. El Teatro Nacional Sucre nos presenta el tour Sucre Viajero 2019. Este miércoles 24 y miércoles 31 de julio se presenta La Absurda Fábula de Fabiño en el Teatro Patio de Comedias. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos. Bueno, ahí les hemos contado lo que tendremos en la parte informativa, pero a partir de las 8 de la mañana vamos a tener invitados aquí en los estudios de la radio. Así que, ¿quién nos acompaña en primera instancia, María Cristina? Nos acompañará el dúo Ouke Kaukomoto, conformado por Misa Kakumoto y Lauren Hauke, para hablar sobre el concierto que van a presentar en la Casa de la Música. También estaremos conociendo más detalles de la obra El Mercader de Venecia, que está próxima a presentarse en la ciudad, y hoy estaremos para conocer todos esos detalles junto al actor Jorge Gavino. Fundación Mandragora Artes Escénicas continúa con su programación Mausas. Tiernos acordes en finas palabras para abrigar el alma. En esta tercera edición se realizará una noche con Chabela, Karina Clavijo, Julio Andrade y Cristina Duque. Estarán con nosotros también. Perfecto, ahí estaremos conociendo los detalles. Bueno, nos dijiste Mausas, no, es Musas, Musas. Musas. Este es un proyecto que lo están emprendiendo la Fundación Mandrágora, que está aquí ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se separen, mis estimados amigos, porque nosotros de inmediato pues nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 22 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes personajes de nuestro país. Una mirada a su vida artística. Además de celebrar el Día Mundial del Cerebro y el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Un 22 de julio de 1922, nace en Zaruma, El Oro, el compositor, director de bandas musicales, José Antonio El Chazo Jara, creador de uno de los mejores boleros del Ecuador, Olvidarte Jamás. Comenzó su carrera musical a los 10 años, cuando cautivado por la música solicitó ser incorporado a la banda de músicos de la Compañía Minera de Portobelo, lugar donde fue aceptado por el director Antonio Hidalgo, iniciándose así su vida musical. Tiene marcada su carrera por varios éxitos, ya que fue reconocido no solo por lo musical, sino por su arte de poeta y compositor. A la edad de 54 años en un terrible accidente de tránsito, José Antonio Jara Aguilar perdió la vida, pero el recuerdo de su labor cultural permanece en los sentimientos de los orenses, ya que sus producciones están siendo repetidas por los nuevos artistas del país. En 1944, nace en Guayaquil, María Arauz. En los años 60 tenía su programa de televisión, El Show de María Arauz. Además cantaba desde los 4 años,

que permita romper esquemas de regionalismo y egoísta idiosincrasia, a fin de que prime el respeto y la valoración por el arte como una expresión única y especial de cada ser humano. Esta favorable experiencia ha abierto la posibilidad de desarrollar nuevos caminos en un cantón donde la expresión del arte está a flor de piel. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. El proyecto Mitad del Mundo, desarrollado por el Cabildo Capitalino, desarrollará el Parque Turístico Mitad del Mundo, una serie de espacios que fortalecerán aspectos de riqueza cultural, turística e histórica. El alcalde Jorge Yunda destacó como punto extra la presentación del Festival del Agave como fomento del arte. La Ruta del Penco, o Agave como es conocido, comenzó en el barrio del Señor Árbol, ubicado en el sector de Pomaski, al noroccidente de la capital. En este lugar se hizo una muestra detallada de todos los beneficios que tiene esta planta, desde la realización de tintes, tambores, artesanías, alpargatas y lo más preciado, la bebida chaguarmiski o el licor destilado. El doctor Jorge Yunda, actual alcalde de la capital, y varias autoridades municipales realizaron un recorrido por este pequeño museo del agave y degustaron del licor obtenido de su pulpa. Posteriormente, recorrieron el cerro Catequilla, donde se ubica un tótem que funciona como reloj solar. Aquí se muestran algunos restos arqueológicos que trazan con exactitud la línea ecuatorial y la mitad del mundo. Desde esta zona hay una vista maravillosa del Valle de San Antonio de Pichincha y del otro lado, los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. La línea da vuelta al planeta, pero es únicamente en el Valle del Equinoccio de donde se registra esa historia, conocimiento de pueblos milenarios y desde donde se determina con exactitud la línea de la mitad del mundo, con historia y patrimonio. El alcalde Jorge Yunda destacó estar comprometido en rescatar el Valle del Equinoccio, de donde toma el nombre nuestro país. Estamos trabajando para que, aparte del monumento, se puedan tener varias ofertas gastronómicas de entretenimiento, reforestar el río Monjas, mejorar el ecosistema tan importante para nuestro país y estar comprometidos con las autoridades locales y nacionales. Por su parte, Diego Mora de Agave Spirit manifestó que el tema es macro, hay que volver a darle importancia al sitio de la mitad del mundo, que no es solo una línea, es mucho más, como identidad de este pueblo ecuatoriano. Para sus autoridades, es momento de unirse con la ciudadanía, gobierno y municipio para un fin común. Se busca de esta manera recuperar identidad, generar recursos económicos para la comunidad, todo en busca del beneficio del país y la ciudad. De entretenimiento, el Festival del Agave, este corredor de un penco que es nativo de miles de años de acá, donde se extrae el chaguarmiski, ofertarle al mundo pues una propuesta turista. La mitad del mundo no es solo una línea, la mitad del mundo es un pueblo, es un país, es una ciudad. Estamos frente a sitios de trascendencia cultural, trascendencia histórica y, por qué no decirlo, con un potencial gigante a nivel turístico, a nivel social, cultural. Finalmente, Fernando Lugmaña, de la comunidad carcelén Mitad del Mundo, indicó que ya trabajan 15 años en este territorio, reviviendo los conocimientos de los antepasados. El Cerro Catequilla es la latitud cero, el centro más importante del planeta y un potencial turístico que debe ser desarrollado. Fuente, municipio del Distrito Metropolitano de Quito y @conquito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7:25. Enseguida seguimos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que prepare su agenda porque ya les contamos que el Ballet Nacional del Ecuador está de aniversario por los 39 años de vida institucional. Y para celebrarlo presentarán desde ballet clásico con el elenco de ballet de cámara hasta el ballet urbano. Ritmos más actuales conforman esta gala, que tendrá lugar desde el 23 al 26 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura desde las 7:30 de la noche. La invitación es para todo el público debe retirar su pase. Los 39 años de danza sin parar, el Ballet Nacional del Ecuador los festeja con gala de aniversario. El maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, nos cuenta que es un honor cumplir 39 años de arduo trabajo, sacrificio y esfuerzo para llevar el arte y la danza a todos los rincones del Ecuador con obras históricas, clásicas, urbanas y de mucho contenido social. Dentro de la gala de aniversario, el Ballet Nacional del Ecuador ha preparado una exposición con tres áreas para reflejar la dedicación y la entrega que pone todo el equipo, desde bailarines hasta operativos que trabajan dentro de la institución. El maestro Rubén Guarderas nos cuenta sobre el desarrollo del programa de aniversario. Cumplimos este aniversario el próximo 26 de julio, pero vamos a iniciar desde el 23 en el Teatro Nacional, 7:30 de la noche. En los 4 días del evento podrán apreciar obras como Maestro Rubén Guarderas, ahí vamos a tener una gala con los 4 elencos. El ballet contemporáneo va a presentar Tatuaje, el ballet metropolitano va a presentar Chacana, el ballet urbano presentará Latino y el Beck va a cerrar el evento de la noche con el estreno de una suite de Carmen, de la ópera Carmen, preparado especialmente para esta fecha. El próximo el miércoles 24 vamos a hacer un reestreno de Boletín y Elegía de las Mitas, ese magnífico poema que además está musicalizado por el maestro Edgar Palacios e interpretado por el ballet metropolitano y el ballet urbano. Y cerraremos esta actividad los días jueves y viernes con el reestreno de la obra Los Tres Mosqueteros, la obra basada en el formato original con coreografía del maestro Jaime Pinto, una obra que tiene cerca de 2 horas de duración. Además de la presentación de estas obras, se desarrolla una exposición. Jueves del Teatro Nacional estaremos con una exhibición de cerca de 100 fotografías que representan los distintos momentos del ballet, con una visión muy especial de 4 fotógrafos que nos están presentando su visión desde este mundo tan simplificante que es fotografía, porque toma elementos, es decir, momentos importantísimos de cada una de las obras, pero la visión es de estos fotógrafos a través del lente de la cámara. Tendremos también videos de retrospectivos, videos de nuestras actividades y también una exhibición de vestuarios, de momentos de escenografía. La invitación es abierta para todo el público en general. Rubén Guardera. Rogamos que soliciten las invitaciones tanto en la Casa de la Cultura, en la Escuela Metropolitana de Danza Metrodanza, como en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el local de Ballet Ecuatoriano de Cámara que está en la Abascal y Gaspar de Villarroel.

Una exaltación a las mujeres solas, cinta premiada en varios festivales internacionales, elegida para representar a Perú en la preselección del Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. En cartelera contará un documental de Ollas y Sueños, una aproximación al universo culinario de la conocida gastronomía peruana. Además, 8 largometrajes de ficción de Fernando Lombardi, un drama plagado de corrupción y asesinatos, Mariposa Negra, adaptación libre de la novela Grandes Miradas de Alonso Cueto. Climas, un relato íntimo, minimalista, que hace referencia a la maternidad, la soledad y el dolor de la pérdida de un hijo, del realizador trujillano Omar Forero. Su tercer largometraje, Chicama, un acercamiento a la educación rural. Asimismo, la ópera prima de Luis Basurto, El viaje macho, recientemente proyectada en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Un desplazamiento que conectará con la memoria y la ausencia. También un acercamiento a los vicios del sector público y de las administraciones de justicia, mundos plagados de corrupción. El Mundo, una cinta ambientada a principios del siglo XX, cuenta las desventuras del ingeniero Enrique Oet, obsesionado con el progreso, una sombra al frente, viejos amigos, una reflexión sobre la amistad y el paso del tiempo. Finalmente, del reconocido director Alberto Durant, Cuchillos en el cielo, una crítica a la sociedad peruana, un drama que aborda sobre los conflictos que dejan los lazos rotos de la maternidad. Le invitamos a conocer los horarios y la presentación de películas en la página www.casadelacultura.gob.es. Seguimos con más información y ahora les contamos que la cita Encuentro de Guitarras se desarrolló el pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante esta cita, que duró más de 7 horas, pasaron por el escenario todos los integrantes del grupo de cámara Con Cuerdas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia de Artes Con Cuerdas desarrollaron el Encuentro de Guitarras durante 3 jornadas, el pasado viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio. 3 días en los cuales desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, sus estudiantes presentaron lo mejor de su repertorio. Este es un encuentro donde se ofrecieron clases de estudiantes de guitarra clásica, recitales y ensayos de ensamble. Repertorio, temáticas y lo que representa para este grupo el presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo destaca su director general, Javier Santín. Es tender puentes, ¿no? Unir lazos, crear una comunidad guitarrística joven con un nuevo espíritu, un nuevo valor en cuanto a difundir la música para guitarra. Talleres, conferencias, clases magistrales y por supuesto un recital especialmente para este público. Es el principal ente cultural que apoya el arte, ¿no? Y sobre todo ahora con la guitarra, tratar de salir adelante con todo este bagaje de conocimientos y a partir de qué mejor el centro cultural, ¿no?, que nos ofrece partir desde aquí para todo el país, ¿no? Los expositores fueron guitarristas clásicos y sus maestros, entre ellos Efraín Jaque, Pedro Barreiro, Ricardo Salazar y Pablo Negrete. La dirección estuvo a cargo de Javier Santín González, una actividad que contó con la participación del ensamble de guitarras Con Cuerdas, integrado por los distinguidos estudiantes de este espacio. El Encuentro de Guitarras fue una iniciativa dirigida a todos quienes gustan del estudio de guitarra clásica, una oportunidad única para compartir con grandes músicos y maestros reconocidos en el país. El estudiante Alexis Richards de guitarra puntualiza los conocimientos aprendidos con el maestro Santín y la música especial que presentaron al público. Voy a presentar 3 obras. 2 son de Carlos Bonilla Chávez, un reconocido intérprete de la música ecuatoriana en Ecuador. Y 1 es de Gerardo Tames, Aires de Son, el conjunto Aires Men. Para mí son obras que, o sea, han marcado mi vida. De hecho, son las con las que empecé a tocar este tipo de música, este tipo de arte, la guitarra clásica. He estudiado desde los 7 años, he seguido el curso de guitarra. Claro, con el maestro Javier Santín he regido mis estudios y estoy próximo a finalizar los estudios como guitarrista clásico. Grandes expectativas tuvieron y las cumplieron estos músicos durante el espacio Encuentro de Guitarras. Todo artista o todo músico que desea interpretar alguna obra, ya sea suya o sea de alguna otra persona, desea que el público sea el que le guste, el que se sienta atraído hacia lo que está tocando. Entonces, como objetivo personal, yo tengo el disfrute de cada persona, de que se sienta un poco a escuchar lo que yo toco, a escuchar la música ecuatoriana, sobre todo, que me gusta bastante. Por su parte, el estudiante Roberto Chango Luisa nos comenta parte de su perfil profesional y el cómo llegó a esta agrupación. Yo comencé a estudiar música hace 2 años cuando a mí me regalaron una pequeña guitarra, no muy profesional, si se puede decir. Comencé en una academia de Sangolquí. A través de eso, ahí pasé unos 2 meses aproximadamente. De ahí me transferí a Concuerdas, la academia en la que estoy actualmente, en la cual ya llego a los 2 años conjuntamente con el profe Santi, el cual ha sido un gran maestro y nos ha ayudado a afrontar muchos desafíos y nos ha llevado a demostrar lo mejor de nosotros. Un compendio con lo mejor de su trabajo, principios técnicos, interpretativos, clases, recorrido y más, presentó Roberto a su público. Presento 3 piezas musicales, las cuales la primera es de Martínez Zárate, con el nombre de Aires de Zamba, la cual es una zamba muy conocida, una zamba muy bailable, pero que a la vez tiene aires melancólicos y tristones por ahí. La segunda es una obra de Carlos Bonilla Chávez, un reconocido músico ecuatoriano, intérprete, la cual es Solo Tú, que es una obra que prácticamente se inspiró Carlos Bonilla Chávez a realizar en parte a su familia, a su esposa, a su madre. Por último, nos encontramos con una última obra que también es de Carlos Bonilla Chávez, que se llama Atahualpa. Esta representa aires antiguos, aires de guerra. Y con Masterclass, ponencia sobre principios técnicos e interpretativos, Jota Quiteña, innovación técnica en estudio de guitarra, exposición sobre música con cámaras de ensambles y más, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Encuentro de Guitarras desarrollado por la Academia de Artes con Cuerdas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7:43 a.m. 7:43. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la exposición de Orbe Novo Décades, litografías y aguafuertes de Osvaldo Güeyesamín. Esta obra recoge ilustraciones del artista ecuatoriano a propósito del 500 aniversario del descubrimiento de América en 1492. El evento se desarrollará este miércoles 24 de julio en la Sala Joaquín Pinto. Osvaldo Güeyesamín Calero nació el 6 de julio del año 1919. Desde pequeño fue muy observador y curioso, aprendió fácilmente la carpintería, pero su pasión, por supuesto, fue la pintura y el dibujo. En cuanto a sus estudios, terminó la secundaria contra la voluntad de su padre en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Su título destaca pintor y escultor en 1941. Su padre fue José Miguel Güeyesamín, de origen indígena quechua. Se dedicó a la carpintería y su madre fue una mujer mestiza. El maestro Osvaldo Güeyesamín realizó obras de caricaturas de sus profesores, compañeros y amistades. Aprovechó la tienda de su madre para vender sus dibujos y además vendió algunos cuadros con lienzo y cartón. Decidió donar como agradecimiento a la gran cantidad de obras y colecciones de arte a varios grupos de la ciudad. Las obras de este maestro con raíces indígenas rechaza con convicción los horrores y desastres de los dramas del hombre. El maestro murió el 10 de marzo del año 1999. El país, autoridades y sus principales personeros realizaron sentidos homenajes y reconocieron de esta manera la obra de Güeyesamín como un aporte para el mundo y para Latinoamérica.

En poco más de 2 horas, 5 obras con géneros distintos, 2 de Anton Chejov, 2 de Francisco Viñaca y 1 de una escritora venezolana de pequeño formato deslumbrarán al público. La idea busca presentar las vastas posibilidades que da el teatro a la brevedad posible. Vicente Villacrés, uno de los integrantes de Dada o Nada, cuenta cómo es posible bajo un mismo escenario presentar diferentes historias. Las obras son completamente independientes, pero de hecho lo que les une es mucho la estética que empezamos a trabajar desde el inicio. Hay que ser sinceros, lo mismo que decíamos de apegarnos al público. En este momento la estética del cómic como tal es algo que la trabajamos muchísimo en cada una de las obras. Entonces, de igual manera, si van a ver las obras, van a tener experiencias como, yo que sé, para los que saben de cómic, ver Dick Tracy tal cual como es, así una escena tal cual de los cómics de tira cómica, algo más o menos tipo DC Comics, algo así. O sea, el objetivo es también hacerle ver a la gente que esas grandes experiencias que vemos en el cine y todo eso nacen en el teatro, nacen de la imaginación y del cómo el actor, el director, todo un equipo de trabajo se lo propone y les da algo extra que tal vez el cine no se los va a dar. Las historias los dividen, pero su estética de cómics les permite fusionarse en una sola jornada de presentación. Son 9 actores en total. ¿Ya? 4 de las obras son en pareja, solamente hay un monólogo, que es sobre el daño hace el tabaco. De ahí Ella y Mariana, donde participa Paloma, otra compañía que se llama Michelle Novoa. El orden de las cosas de Pancho Miñaca, que actúan Patricio y Micael, y Habitación 427. Las obras no duran más de 20 minutos, entonces apenas se finaliza la una obra y un intermedio de 10 minutos para reacomodar la sala. A las 8 hay otras, hay la segunda función y a las 8:30 hay la tercera función. Teatro en Chiquito se presentará hasta el próximo 3 de agosto en horarios de jueves, viernes y sábado a partir de las 7:30 de la noche en el Incine. Está ubicado en la calle Lugo N24-298 y Vizcaya, en el sector de la Floresta. El costo por cada una de las 5 obras es de $5. Seguimos con más información y con esto concluimos la parte informativa del 20 de julio al 17 de agosto. Las plazas y parques de nuevas parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito se llenarán de música y alegría gracias al proyecto Sucre Viajero de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Sucre Viajero es un proyecto de democratización cultural que inició en el año 2007 con la misión de llevar espectáculos artísticos a diferentes sectores de la ciudad. Cada evento genera un efecto positivo dentro de los barrios al fomentar las relaciones comunitarias y el involucramiento de los representantes y actores culturales de la zona. La enorme acogida y el recibimiento caluroso de los vecinos han hecho de estas jornadas culturales un éxito. Del 20 de julio al 17 de agosto, las plazas y parques de 9 parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito se llenarán de música y alegría gracias al proyecto Sucre Viajero. Sucre Viajero contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Orquesta de Instrumentos Andinos, La Vagancia, Los Cristales, Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Paco Godoy, Bataola, Grupo Yavirac, Mosquito Mosquera, entre otros. El día de hoy, lunes 22 de julio, le toca a la Plaza del Teatro. Los artistas invitados para este encuentro son Los Garles, Grupo Yavirac, Orquesta de Instrumentos Andinos, Marcelo Báez y Eclipse Solar, los que se estarán presentando a partir de las 7 de la noche. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.